Pero Jerusalén es la humanidad. Jerusalén simboliza a todos los hombres que andamos dando palos de ciego, buscando luces falsas, luces que se acaban. Pero hoy se muestra una luz verdadera, una luz que puede conmover, que puede guiar, una luz que puede, en el fondo, hacer que nos veamos bien quiénes somos. Por eso dice el profeta: vendrán muchos hacia ti con dromedarios procedentes de Madián y de Fa, como que ya está hablando de la visita de los magos. Pero la alegría es de aquella que tiene la luz del niño en medio. Pensemos en María, pensemos en la iglesia. Por eso San Pablo también dice que ciertamente este evangelio, esta buena nueva, la buena nueva de conocer a Cristo, ya estaba destinada por Dios para todos los pueblos. Pablo en la carta a los Efesios dice: el destino es que todos llegáramos a participar de esta luz, de esta herencia maravillosa. Y en el evangelio, pues sí, se muestra esto. Tres hombres, no dice allá en la Biblia, eran unos magos de Oriente, dice, ¿no? No dice que eran reyes, magos, pero bueno, ni de qué color tenían, ni cómo se llamaban, esto fue agregándose después. Lo importante es lo que dice el Evangelio, ¿no? Buscaban a Jesús siguiendo una estrella. Esa estrella, hermanos, es la verdad y la conciencia. Yo conocí una persona que era atea, me decía: soy ateo, pero algo siento allá en el fondo del alma como que me dice que busque a Dios, pero yo sé que Dios no existe. Total, el pobre estaba bien confundido. Gracias a Dios que encontró al Señor. Estos hombres son el ejemplo, primero, de buscar a Dios, de buscarlo y caminar. No te quedes sentado, busca a Dios este año, búscalo, por cualquier medio, especialmente la fe católica, evidentemente, ¿no? Y naturalmente también aparece este criminal, este Herodes, ¿no? Hoy Herodes puede ser la ONU, puede ser la OEA. Y no estoy acá hablando de política, estoy diciendo algo real. No existe un derecho al aborto. No existe la facilidad de matar un niño. Clínicas, medicinas que se regalan para que haya abortos. Pues bueno, Herodes no ha muerto, simplemente cambió de nombre. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos: tenemos los reyes puestos ahí en el nacimiento, pues hay que ponerlos ahí, cada uno trae oro, incienso y mirra, en fin, esos dones significan que Jesús es hombre, que es Dios, y al mismo tiempo significan, pues, el regalo maravilloso que la humanidad ofrece humildemente. ¿Buscamos a Dios nosotros también como esas personas? ¿O qué buscamos? ¿Qué vas a buscar este año? ¿Cuál será la estrella que seguirás? Ojalá no sea una estrella de Hollywood, una estrella de la farándula. No, la estrella será Jesús, será el amor a Dios. Y en segundo lugar, ¿vamos nosotros a proteger la vida humana? Porque estos hombres, con tal de que no matara a Herodes al niño, dieron otra vuelta, porque este era un criminal. Abundan nuevos Herodes, nuevas formas que se llaman derechos reproductivos. Así se llaman. Y están en las leyes de los países impuestas por la ONU, por la OEA. ¿Podremos defender la vida humana con el valor cristiano lleno del Espíritu Santo? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que es tan pequeño y que es visitado por personajes tan grandes. Y le decimos: oh Cristo, no te encontraron los reyes donde esperaban encontrarte, en la grandeza de un palacio, con príncipes, princesas, reyes y reinas, te encontraron en un lugar sencillo, en los brazos de una mujer sencilla y de un hombre, padre adoptivo, muy sencillo. Gracias, Señor, porque no tenemos que ir muy lejos para encontrarte. Ahí estás tú, donde está la sencillez y la pequeñez. Permite que te ofrezcamos. No podemos darte oro, incienso y mirra, pero que te demos nuestro corazón y así verdaderamente podremos llevarte como esos hombres a tantos que te esperan en el mundo, en todos los países, en todas las culturas. Amén. Hoy en la contemplación, si tenemos el nacimiento, pongamos atención Ahí está Melchor, Gaspar, Baltasar, bueno, no sé qué reyes tienes tú, si de plástico, de madera, de barro, pero significan todos los pueblos. Porque dice el Salmo, que te adoren, Señor, todos los pueblos. Adorar es dar gracias, porque el mundo da palos de ciego con la inteligencia artificial, con las guerras, con las prepotencias, con las grandes miserias y los derroches de riqueza del mundo. No, el mundo necesita este niño que le enseñe el camino de la vida, que es el camino del amor. Imaginemos la visitación de los reyes y digamos juntos que te adoren, Señor, todos los pueblos. Finalmente, en la acción, hoy queremos alegrarnos. En muchos países hoy se regalan dulces a los niños, se disfrazan los niños de reyes. Bueno, total, unos hacen fiestas sin acordarse de Jesús, porque en eso hemos caído, en una paganización de lo que eran fiestas cristianas. Pero bueno, no, pensemos en los niños. En los niños que están muriendo, miles y miles han sido asesinados en Palestina por la bomba de Israel. Es una cosa tremenda. Pensemos en los que van a morir de hambre en el África, niños desnutridos. Pensemos en los de nuestro país que también mueren de desnutrición. Pensemos en los abortados. Pensemos en todos estos niños que tienen la dignidad del niño Jesús, pero que tienen un mundo negativo, que no venera la vida, sino ataca la vida. Y en segundo lugar, pues también nosotros caminemos este año. La estrella estará brillando. La estrella es tu conciencia. Tu conciencia te dice, busca a Dios aquí, busca a Dios allá. Tal vez se desaparezca la conciencia, pero siempre Dios volverá para que seas iluminado y encuentres al Señor. Santos Reyes Magos, rueguen por nosotros. Jesús, María y José, bendigan a las familias. Amén. Feliz fiesta de la Epifanía. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.